Territorio y medio ambiente. Que el último no apague la luz. Igual no habrá energía. Y ya estamos con nuestro entrevistado, nuestro último entrevistado del día de la fecha, Juan José Lázari, periodista, que es el autor de una de las notas de nuestro portal de noticias, tramas.ar, donde hubo fuego, negocios quedan. Muy buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Estás muteado. Bien, no, te decía que, bueno, el agradecido soy yo de que ustedes nos den la oportunidad de plantear esta problemática que viene hace tiempo y que nos está realmente haciendo pasar un mal momento de vida. No solo son los incendios en las islas del Delta, en el Paraná, sino que también hay 14 provincias con focos de incendio, cuando menos 10 muy, muy complicadas. Pero vos ibas a hablar un poquitito de esto de negocios quedan. Así que, Juan, el micrófono es tuyo. Sí, lo primero que hay que decir en esta cuestión es que no es un hecho nuevo. Tal vez haya tomado cierta repercusión porque, porque en algún momento el humo llegó a Capital Federal, porque el fin de semana pasado en Rosario se juntaron 25.000 personas en el puente, cortando el puente de Rosario Victoria. Para que tengamos una dimensión de lo que es 25.000 personas en Rosario, compárenlo con 120.000, 150.000 ahí en Capital. Pero esto viene de hace por lo menos 10, 12 años, y muy intensivamente los últimos 3 años. Y mucho más intensivamente hace 4 meses. Hace 4 meses que no se puede respirar, que no se puede vivir en toda esta zona, desde Santa Fe hasta San Pedro y más allá. Ahora, lo otro es decir, ¿qué está pasando? ¿Se incendian porque no llueve, los pastos están secos, hace mucho calor? No. Se incendian a propósito, son intencionales. Por lo tanto, si son intencionales, ¿qué hay detrás de esa intención de quemar la isla? Y hay negocios. Básicamente 4 negocios fundamentales. 3 tienen que ver directamente con la quema. El negocio de la soja. Hay videos hecho por un grupo ambientalista de aquí, de la ciudad de Ramallo, aquí cerquita donde estoy yo, que con dron han tomado los mosquitos fumigando en la isla, silos, bolsas, repleto, barcazas trasladando glifosato a la vista de todo el mundo, trasladando maquinaria agrícola, curso de río, de arroyos internos del delta desviado para irrigar esos campos, terraplenes levantados para que justamente no se terminen de inundar. O sea, un desastre. Y esto se hace a la vista de todos. Entonces nadie puede acá hacerse el distraído. El gobierno, por más que haya mandado incluso en algún momento el ejército, no hace más que avalar estos negocios. Negocios ganaderos. Hay aproximadamente 350.000 cabezas de ganado en este momento en la isla, supo ver más. Negocios agrícolas, ya hablé de la soja. Negocio inmobiliario, todos ustedes deben conocer los problemas que ha traído Nordelta ahí en la zona de Tigre. Bueno, algo de eso se quiere también implementar en esta zona, sobre todo en la que está más cerca del puente de Rosario Victoria, como un lugar muy atractivo para el negocio inmobiliario. Y detrás de esto uno puede decir, a ver, ¿a quién le pedimos que paren los incendios? ¿Al gobierno? Y el gobierno parece tener una pata en cada lado. A ver, de las unidades productivas ganaderas que hay en la zona, alrededor de 100, 150, 70 son del gobierno de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo le vamos a pedir al gobierno de Entre Ríos que apague el fuego si es uno de los que está incendiando? El intendente de la ciudad de San Nicolás, su familia, tiene campos enfrente a San Pedro, en las islas enfrente a San Pedro. Es muy difícil que realmente quiera apagar el fuego si él está detrás de ese negocio. Entonces, acá el problema es muy profundo, porque según los especialistas, la destrucción que se está llevando adelante con los humedales en esta zona va a tardar más de un siglo en ser recuperada. La flora, la fauna y los humedales. Y aparte tengamos en cuenta, no por nada, o sea, relacionemos esto que está pasando, que viene pasando de hace por lo menos 10, 12 años, con los 3 años que llevamos de sequía en la zona. No tiene nada que ver, no nos preguntamos eso. Por otro lado, hay otro negocio más que ataca al río y que también lo pone en peligro y que tiene que ver también con esta única política que el gobierno nacional tiene, que es el extractivismo, que es la venta de arena. Sabemos que el fracking en Neuquén se hace en buena parte en base a la arena. Bueno, esa arena la llevan también de esta zona. O sea, están saqueando al río Paraná por todos los lugares imaginables. Todo en función de juntar dólares para pagar la deuda externa. Recordemos que hace un tiempo atrás el inexistente ministro de Ambiente, Cavandier, dijo que para conseguir dólares había que un poquito corromper el ambiente, un poquito había que contaminar. La bajante histórica del Paraná no es una cuestión natural tampoco. Los peces muertos hace 2 años, los miles y miles de peces muertos hace 2 años que aparecieron en el Paraná y que curiosamente el Ministerio de Ambiente se lo achacó a los grandes calores. Es la primera vez que yo veo que los peces mueren por el calor, digamos que entonces los peces del trópico no podrían nadar porque hace mucho calor, más calor que aquí. Bueno, todas estas todos estos síntomas no hacen más que mostrarnos hasta dónde este capitalismo está contaminando el planeta, está destruyendo el planeta. Ahora, cuando vos decís, Juan, que el intendente de San Nicolás, el gobernador de Entre Ríos, San Pedro, ellos tienen tierras allí, pero seguramente las grandes corporaciones que se dedican a los granos también o se apropiaron de tierras o las tienen con algún papelito seguramente. Ahora, ¿esos nombres nunca aparecen? Y es un secreto, parece muy bien guardado. Cavandía habló de 100 sinvergüenzas que eran los que estaban quemando las islas, pero nunca dio los nombres. Algunos nombres se filtraron, el empresario Baggio, hay varios empresarios de aquí de la zona, pero en realidad es un saludo a la bandera, porque después no pasa nada. Insisto en este problema, ni la justicia, ni el parlamento, porque acá está el otro problema también. Ahora todo este movimiento enfoca para la pelea por la ley de humedales, y está perfecto, porque la ley de humedales permitió varias cosas. Primero, organizar este movimiento que se está dando en la zona, o sea, visibilizar un problema y a partir de ahí organizarnos. Y la primer medida que surgió a todos estos sectores es pelear por una ley de humedales. Ahora, después, la ley de humedales tiene que ser votada en un parlamento donde, imagínate que los diputados que responden al gobierno de Entre Ríos van a estudiar concienzudamente la ley para votar a plena razón lo que deben votar como representantes del pueblo que dicen ser. No, le van a preguntar al gobernador de Entre Ríos en qué lo jode la ley de humedales, y él le va a decir, sí, nos traba un montón de negocios con algunas empresas, y nos van a votar en contra. Justamente por eso hace rato que está en danza la ley de humedales. Primero te va a hacer una pregunta Daniel y después el polaco. No, abrí el micrófono, Dani. ¿Qué tal, Juan José? Me llamó la atención, no porque sea asombroso, sino para hacer algo a señalar, que mencionaste a las familias de funcionarios políticos y también mencionaste a Baggio. Te quería preguntar si es la misma empresa de los jugos Baggio, tan conocida, porque en ese caso no... En ese caso no estamos hablando de ganaderos de las islas, sino de un conglomerado empresario importante participando de este clima de negocio, ¿no? Exactamente, sí, se trata del empresario de los jugos, conocido por los jugos, pero a su vez se ha diversificado sus negocios, y entre ellos tiene negocios también relacionados con el agro. Y acá, aparte, hay empresas, digamos, las grandes empresas ligadas al agro. Esto no es un problema de pequeños chacareros. Que primero, me parece que hay que hacerse también una pregunta. ¿Quién les concedió esas tierras? Porque son tierras fiscales. Partamos de esa base, ¿no? Entonces, hay mucho. Nosotros acá en la isla, en San Nicolás, tenemos muchos isleros que han vivido toda la vida allí y que algunos incluso hasta han pagado y por esa han pagado impuestos y por esa vía son de alguna manera dueños de esos terrenos y se han dedicado a la pesca o a la apicultura. Pero que la familia Pasaglia tenga cerca de 1.000 hectáreas, ¿cómo hicieron para conseguir eso? Porque también acá entra en danza, más allá de la ley de humedales, es la, de alguna manera, entre comillas, la posesión de la tierra. ¿Y qué queremos después con esa zona? Porque la ley de humedales que presenta Cabandí es una cosa mixta, por lo tanto, de ser votada, no va a haber ningún cambio. Se seguirá quemando, se seguirá avanzando el negocio sojero, ganadero, inmobiliario, pero con algún matiz, nada más. Pero obviamente, no solamente hay gente relacionada con la política, gente relacionada con la justicia, gente y relacionada con el empresariado en la Argentina metido ahí. Y no nos olvidemos que a lo largo de todo el Paraná, de en esta parte del Paraná, yo ahora no quiero equivocarme, pero hay más de 30, 40 puertos privados. Entonces se vuelve estratégico, y no olvidemos que hace un tiempito atrás de un puerto privado de Santa Fe salió no sé cuántas toneladas de droga para... Digo, todo eso está en danza hoy, y les agrego un problema más, si la quieren problematizar un poquito más, es que dentro de poquito vamos a estar discutiendo la hidrovía, el dragado del Paraná, para hacerlo más apto a barcos de gran calado, que va a significar achicar el cauce, que va a significar terminar de destruir los pocos humedales que quedan. Polaco, vos querías hacer una pregunta. No, bastante le respondió mucho antes de que pregunte. Uno me había quedado con el apellido Echeverri, allá por Entre Ríos, que tiene una gran importancia en términos de tenencia de la tierra o expropiación de la tierra en todo caso. Y el otro te iba a preguntar que si había alguna esperanza en que mañana se va a tratar por quinta vez en el Congreso de la Nación la ley de humedales y se promete una movilización importante en la capital federal. Pero bueno, creo que también la contestaste un poco, por más que se apruebe, no estaría solucionando el problema de fondo. Mirá, creo que hay 10 proyectos de ley de humedales. Hay una ley de humedales que presentaron 380 asambleas de toda esta zona, que es la ley que defienden las movilizaciones, y después hay distintos bloques que han ido presentando, hay 10 creo que se van a tratar. Entre ellas la que presentó el Ministerio de Ambiente, que es sustancialmente distinta a la que los expertos científicos y las organizaciones sociales han elaborado. Porque entre otras cosas, es una ley de humedales que no defiende los humedales. Pero bueno, yo soy en eso, permítanme, en el sistema capitalista, permítanme descreer de las leyes. Bien lo decía el Martín Fierro, la ley estelaraña. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, una muy buena ley de bosques, díganme qué está pasando con los bosques en la República Argentina. Entonces, de cualquier forma, creo que hay que empujar la sanción de la ley que consensuaron las organizaciones sociales, y después habrá que dar una pelea para que la cumpla. Si no, no hay salida. De hecho, en Córdoba, ahora que hablas de la ley de bosques, en Córdoba solo queda el 3% del bosque nativo. Pero parece que eso no moviliza tampoco la cabeza de nuestros dirigentes, ¿no? En fin, para ir cerrando, Juan, ¿cómo crees que va a terminar esto respecto de la ley? Creo que va a salir una ley, no va a salir la ley de que empujan las organizaciones, a menos que la movilización vaya creciendo. Creo que ha ido creciendo en este último tiempo, se ha ido tomando conciencia. La marcha del otro día en Rosario es una muestra de eso, es impresionante. Ahora me parece que va a salir ahí una especie de Frankenstein, que y aún saliendo la ley que propician las organizaciones sociales, ustedes saben cuál es el recorrido posterior, después hay que reglamentarla, después hay que asignarle partida de quién la va a controlar, quién la va a llevar adelante, la partida. En ese sentido, digamos yo, esto es muy personal, muy particular, abrigo poca esperanza en que esa sea la solución de fondo. De cualquier forma, creo que es una pelea para dar, y en esa pelea la organización tiene que ir creciendo. Y venimos de ejemplo, qué sé yo, uno ha seguido el ejemplo de Chubut a finales del año pasado, ha seguido el ejemplo de Mendoza con la 7720, ahora estamos viendo lo que pasa en el Golfo de San Matías con la, si no me equivoco, 3308, que permite, que impedía actividades hidrocarburíferas en el Golfo y los acuerdos de Massa en Estados Unidos. El éxito de Massa en Estados Unidos incluye hacer ahí el puerto hidrocarburífero más grande de la Argentina. Estamos frente a un gobierno, y no a un gobierno, a un régimen, a un Estado capitalista que tiene afincada su única ingreso de dinero en el extractivismo. Y eso está, esto nos está poniendo en riesgo a todos. Muy bien, Juan José Lazari estuvo en Periodismo El Movimiento. Te agradecemos mucho. Una línea para terminar, Juan. No, yo agradecerles mucho a ustedes la posibilidad de difundir este problema que venimos teniendo. Y tengan en cuenta un solo dato nomás. La cantidad de enfermos que ha habido en este tiempo por los problemas del humo en toda esta región es superior a la de la pandemia, ¿sí? Con la pandemia se hizo un terrible escándalo. Con esto no se dice absolutamente nada. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. No, al contrario, y ya sabes que las puertas del portal tramas.ar están abiertas para seguir escribiendo sobre estos temas. Y seguramente vamos a hacer uso. Muy bien, muchas gracias.